que vamos a estudiar, se graba todas las conversaciones. He creado un monstruo. He creado un monstruo. Te perdiste se perdió la conversación escatológica con Mott. Cuando venga ahora le explicás lo de... Sí, sí. No, pero así como lo explicaste ya. No se lo digo. En la segunda lo peinaron. Yo para le digo, adentro, tengo una explicación sui generis. La segunda vez, tengo una explicación sui generis de lo que le pasó al conde, al Reinaldo. Al Reinaldo. Con la armadura lustrada con brazo. La armadura lustrada con brazo y con la estopa, ¿viste? Con estopa. La plata al sol. El programa lo dejamos, ¿eh? El año 2010 que tuvo ratificación el 11-12, está ratificado. Así que bueno, yo lo traje, voy a preguntarle a la letra, porque no tuve tiempo de hacer yo eso. Yo fui el lunes y no estaba. Bueno, no ahora estaba. Es una barbaridad. Ahora voy, y ustedes quieren, nosotros tenemos una estructura pedagógica, didáctico-pedagógica hecha del programa. Si quieren se las dejamos. Sí, mejor. Sí, también. Sí. Bueno, ahora voy a ir porque eso lo tienen que hacer. Sí, por favor. ¿Las notas, Cecilia, las tenemos de los parciales? ¿Las notas? Sí. Marcelo, ¿las notas qué pasa? No sé, pero tiene Marcelo. Ah, la mía. Y entonces tenemos que reunirnos para ver. Ah, no pudimos la otra vez porque van sus planes. No, sí, era eso. Ah, no sé si las pasé a Marcelo. Ah, está. Pero son flechas. Estas son las flechas. Topper. ¿Te acuerdas que las flechas eran? Sí, no, las flechas tenían. Tenían la. ¿Sule? ¿Te acuerdas que la dientuda? La dientuda. Con las rayitas y abajo los cosas redonditos, ¿te acuerdas que vos pisabas y quedaban? Las están haciendo, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Qué recuerdo? Pero nos acordamos con. Era. Claro, que tenían todas las rayaditas. Los botafogos. Las flechas, ¿te acordás? No, sí. La cachispa. ¿Te acordás? El botizo cochino. Los de plástico, ¿cómo eran? Los botines. La skip era la sandalia. Pero después estaban los botines. Después estaban los botines de plástico. ¿Skipe? No, era, estaban los sacachispas, que eran de lona. Sí. Con el redondel. Con el redondel así. Sí. Y eran tipo básquet porque llegaban hasta arriba del tobillo. Eso. Claro. Usábamos con la pelota. Eso. Y. ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? No sé, que no me acuerdo. Vamos a esperar que venga. Que venga la veterana. La enganchamos. ¿Para qué? Para decirle el trabajo. Ah, para mostrársele, sí, sí. Y ver que. Está bueno. Sí, con esto. Lo mismo, ¿no? Sí. Mejor, el otro que aparece de libro. No. No, bueno, pero este es nuestro trabajo. Nosotros lo estamos elaborando. Todavía sí, falta 15 días. Un borrador. Escuchame, podemos reformar, estamos trabajando. Yo, no, no puedo. ¿Eh? ¿Viste? Sí. Tengo razón, no tengo razón. Sí, claro. No está mal puesto eso así. ¿Cómo es el cine? ¿Cómo es la pantalla de cine? ¿Horizontal o vertical? ¿Viste? Y esto cuando vienen con el proyector, ¿qué tienen que hacer? Acomodan, porque se les sale de los márgenes. No, él dice que tendrían que ponerlo en un extremo y sacarlo horizontalmente. Claro. Entonces, pones al costado el pizarrón. Tenés la pantalla como de cine. Lo que pasa es que no tenés gravedad. ¿Te digo? Cada pregunta. Sí, claro. Dijo que iba a pasar para verlo, si tenían dudas. Va a pasar a ver qué elaboración hicimos de los textos. De los textos. ¿Qué elaboración? ¿Qué elaboración? ¿Qué cuestión estamos abordando? ¿Estamos en bola o no? No, iba a ver. Recuerda que no pide fichaje. No, pero ahora digo, ¿a usted tiene ficha en esta concesión? No, yo tengo los borradores. Yo tengo una ficha ahí, si de uno. Hice una ficha. No, yo tengo los borradores, yo no ficho, yo hago borradores. Sí. De mi forma. Porque si te dice, ficha o ficha, no, a mí la ficha me resulta muy incómodo. Yo suelo hacer lo que hice, que te leí. Yo los resumo, los armo en una hoja de color. Así no va, yo. ¿Te parece que tiene conversaciones retorógicas? Con el amigo Moro. Yo le dije. Ya conseguí una mano. Le dije que se me cansaba la mano derecha. De tanto escribir. Entonces un día me dije, tengo dos manos. Tengo la zurda también. Digo, en otras épocas servía para otra cosa. ¿Y cómo fue que dijo? Ah, la boba, dijo. La boba, dijo. Y parece de otro. Cagaba de risa, boludo. Pero son todos iguales, son todos seres humanos como cualquiera. Pero claro, cuando se le da la cara, cuando se le cubre todo, el tipo agacha la cabeza y se mete bajo la silla. Ese es el único problema. Como tipo, como un prodigio, hágalo un fenómeno. Pero no lo vayas a querer enfrentar con Cecilia o lo encontrarás cualquier boliche. Es probable que te lo diga. Sí, sí. ¿El pedo? Sí, sí. ¿Verdad? Chupetina. ¿Ah, sí? ¿Ah, chupetina? ¿Qué quieres? ¿Votaba el partido? No, acá algunos cuantos, acá lo han visto. Que lo han sacado de algunos boliches. Sí, sí. ¿Y tiene la cara? Y el tipo está solo, vive solo. No, mi abuelo dijo. Claro, ¿no viste que dijo la mina? Dice, no le digan nada que le dije, pero faltó hoy porque su abuelo. ¿Solo? ¿Eh? ¿Solo? Puede ser, sí. Sí, por eso te lo he hecho pendiente. Sí, la soledad es jodida. Tenle lástima. Dijo. ¿A dónde va ese angelito a las 6 de la mañana, no? Fue Charlie en la película de la fuga. No, eso. ¿Pena? Es... de los quiere fusilar, ¿viste? La soledad de Bertrand. El negro dice, no los mates. Charlie lo ve así, ¿qué te dan pena? Me los quiere matar. La soledad de Bertrand es eso. Pero no puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque los tipos tienen el poder. No lo sacás más, eso es inamovible. El otro día cuando explicó ella, que bueno, ella es la duquesa, yo soy la. Estaba diciendo que era un feudo esto. Y no lo dijo y se cayó la boca porque iba a eso. Y vieron decir, sí, entonces así, como decían, esto es un feudo. Pero alguna vez se va a tener que terminar, alguien se va a aislar. No. Se va a morir. La única forma de terminarlo es creando parte de las paralelas. Sí, pero los personas no quieren. De los que te la reconozcan, que te la reconozca. Cambiar el sistema de la universidad, poner cátedra. No así. No, habría que decirle a los Susanos que hagan eso. Si tiene las notas tampoco. ¿Las notas o el parcial que nos entregan? ¿El parcial para la devolución? Por lo visto no. Para entregárselo de vuelta, porque no te tienen que dar la nota, te tienen que traer el parcial, vos mirás la nota y después se lo devolvés. Pero hay que tener la nota, sí. No. Yo quiero ver el parcial, a ver qué me corrigieron. Porque con eso se aprende, no con otra cosa. Bueno, y a mí me dijo Malenina que era así. ¿La llamamos? La vieja se dormía, ¿no? Que se durmió. ¿Tenés algo puesto en el tobillo o estás así? No, es la operación. fui operado yo. ¿De qué estás operado? Y tenía el pie para adentro. La que fue que es una justificación de una de la nobleza de Jainot, es decir, alguien cuando escribe justifica de que esta es la carne, que estos son los vínculos que son los que se garantizan como miembros de la nobleza. Si han leído a Morcel, le dijeron a la lectura, fíjense cómo hay siempre un castillo, cómo se espacializa el poder. Está en los nubes. Exactamente, cada uno tiene. Bueno, sí, dos monasterios donde van a guardar las mujeres, si han leído a Lurín. Miren, desde la biografía sacan esto, pero tienen que leer la fuente para tener una idea de lo que dice. ¿Ves lo que pide? Tenemos. Habla en plural, porque si no. Sí, ¿cuál es la idea que tenés? Sí. Sí, algo como si. Le voy a contar la idea que tenemos. A ver. Esto es una pequeña introducción. Hemos hecho algunas modificaciones. Sí, tenemos el pueblo. Sí, pero acá habría que escribir sobre la. Lo que tiene que aparecer en los trabajos es la fuente. Sí, sí. Acá tenemos las correcciones. Claro, porque escúcheme una cosa, chicos. Hay algo que ténganlo súper claro. Porque son cosas que llevamos 40 años llevo allá trabajando y pueden circular monografías de otros años sobre animación, matrimonio. Nosotros vamos a hablar mucho de la fuente. Nada de lo que me pongan de lo que dice Dubí si no está en la fuente. Tienen que leer la fuente. Porque el día que hablen podemos dedicarnos solo a la fuente. ¿Está claro? El parcial de aprobar es la bibliografía más la fuente. ¿Está entendido? Entonces, a leer la fuente. Solo la fuente me dice el uso de la bibliografía. La fuente me dice el uso de la bibliografía. Tiene que estar primero explicada toda la fuente. Porque alguien aprobar eso, pues hagan eso. Y lo hacen y lo traen de la casa. Ahí veo solamente la canción Dubí. No importa. La textura de la fuente les va a sacar los temas. No es solo Dubí. Porque Dubí analiza es el tema de la nobleza. Aquí no son nobles ahí. Castillo. Les estoy diciendo que Mosel es el tema. Bloch es el tema. Esta vez nuestra mirada nos ahorre un poco de Dubí. ¿Está claro? Entonces, por favor, eso no lo he pedido, no lo hemos pedido en monografías anteriores. Es nuevo. ¿Está claro? Es nuevo. Very nuevo. Recontra nuevo. Listo, ya está aclarado. Sí, pero le queríamos explicar una cosita. Sí, pero lo que pido. Pero ¿cuál era la idea? Porque nosotros tenemos corregido, que nosotros hemos leído la... Bueno, póngame la fuente, sí. Hay un principio, pero quiero ver la fuente. Mire, cuando usted me escribe algo así, y en la primera ojeada no tengo nada de la fuente, ¿de dónde tomo esto? Ah, pero eso no es una aproximación que tenemos hoy. No, venimos corrigiendo. Bueno, pero... Por eso lo queríamos consultar. Por eso queríamos preguntarle. Porque yo le cuento que es lo que estuvimos viendo, pero ahora bueno, vemos que hemos hecho unas modificaciones a posteriori. Mira, el cabecero de la mujer, el cura, nos dice, bueno, así, según Dubí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la nueva biografía que estoy pidiendo? Acá. Está Marbloch, está Marbloch. Claro, bueno. Pero no, porque ya me ha pasado esto y no quiero encontrarme. Pero justamente consultamos para... Bueno, por eso a ver, quiero, esto es lo que estamos trabajando nosotros, que lo estuvimos haciendo, lo estamos corrigiendo. Sí. Es más, es decir, encontramos también, estamos utilizando, hay un diccionario de términos medievales que... bueno, pero es lindo porque por ahí hay un tema... Lo que voy a pedir es que lean la biografía. Bien, la biografía nosotros la empezamos a ¿sabe dónde? En el libro, en el artículo de Legoff sobre el ritual del pasajero, que atrasa en toda una nomenclatura feudal. Ya está puesta ahí. Usted está, que es de Yucán. Si ustedes miran, eso hay que leer también. Alegó. Sí. No solamente Dubí. Claro. En serio les digo, porque va a ser preguntada la fuente y la biografía que estamos insistiendo. Negó, Mosel, Bloch. Estamos diciendo toda esa biografía nueva con Morcel. Morcel cambia óptica y hace ver diferente las cosas. Claro, porque nosotros lo que veíamos cuando estábamos trabajando es el tema de la herejía y cómo la herejía atacaba el régimen de Ignación, o cómo atacaba... No, ahí en la fuente no te pasa nada de esto. No, bueno, si la, nosotros vimos... Pero es que de la fuente salga... No insisten en hacer... A ver... ¿Cuántas veces tengo que decir? Lo que tendría que estar acá sería la fuente leída y hecho un resumen de la fuente. ¿Lo tienen? Es por donde hay que empezar. Bien. Sí, sí, bien. Hay que, les quiero una clase. Es la fuente leída porque tendría todo el sistema de vínculos de la familia. Es la fuente leída y los vínculos familiares. Cuando esté la fuente leída con todo el sistema de vínculos familiares, salta solito los problemas. Nosotros solo le hicimos, yo hice... ¿Y dónde está el resumen? Bueno, pero es decir, esto fue lo que estamos trabajando, es que se lo digo, porque yo lo he visto cómo no me acuerdo los nombres ahora porque no los tengo. Cómo está el matrimonio delante de morir, tiene dos hijos, no, a uno le... muchísimo, claro, está agarrando pero... desde... Son cuatro generaciones las que sí, se narran. Sí, bueno, pero yo por ahí es donde empecé además, para poder empezar la narración. Joven, ¿cómo es su nombre? Fernando, a ver. Fernando, aquí hay biografía leída. Vuelvo a repetir. Sí. Bien, vuelvo a repetir. Para armar esto empiecen por la fuente. Listo, está claro. Mire, les vamos a decir algo que hemos estado hablando. ¿Querés, Marcelo, que le diga lo mismo aquí? Mire, en el mes de octubre, septiembre o octubre, ya no me acuerdo, el Joaquín de Compadre hace siempre unas jornadas donde se presentan unas jornadas que tienen, no me acuerdo el nombre, que hace las jornadas del Departamento de Historia. Y tenemos que participar todos los profesores. Vamos a armar una mesa donde va a estar Damián Cipolla, con otra chica llamada Lorena García, en fin. Y estaríamos Susana Fioretti y yo atrás un poquito de esa mesa, bueno, con Marcelo y demás. Los alumnos solemos hacer monografías y ellos cuando están interesados, aquellas que son las mejores, los llamo por teléfono, están interesados en presentar en esto. Y entonces, bueno, lo piensan, me dicen, acá si alguno de ustedes hace una linda monografía, realmente una buena monografía para ir a hablar, si ustedes quieren, se anotan ahí para venir a exponerla. Entre todos compañeros, y se conocen y están, porque va a ser un mundo de gente que nos conocemos todos. Pero por eso digo, si ustedes hacen una monografía frente a un público donde lo van a escuchar y donde sabe, porque para escribir de algo tengo que tener la fuente, porque lo que dijo Dubí ya lo sabemos. Entonces, usted parte de la fuente para explicar el problema. Es esto, chicos. Y si no hacen historia. Tienen que leer la fuente. No hay otra cosa. Empiecen por la fuente. Y cuando lean la fuente, no es lo que podemos hacer. No es solo. Estamos diciendo que vuelven un poquito la mirada a todo el tema de la caballería, al tema de la nobleza, a todos esos temas que les planteamos en lo que les he dejado de Morcel. Vamos, den un paso para adelante. Ya sé que Dubí va a salir con la nación y todo ese tipo de cosas, pero también lo hagan nosotros. Miren porque es una mirada. Tienen que leerlo a blog. Entonces muestren la diferencia, porque es lo que les vamos a preguntar cuando pasen a hablar. ¿Está claro? Sí, nosotros no. Ahí en parte que lo hemos citado, pero no como usted dice. Pero ¿qué ahora, dicen? Ahora, ¿usted quiere probar? Bueno, sí, si no me quedaría en mi casa, bueno, sí, la verdad. Entonces ya se lo dije en todos los términos. ¿Puedo hacerlo, recibe o no? Ah, no sé. Si no quisiera probar, me quedaría en mi casa. Nada, es una petita palabra. Queremos ver. Vamos a ver, fuente y leída. Esto es la fuente que hacer todo el diagrama de los dónde de Cañó. A ver, tienes que probar mínimamente la mano. ¿Cómo se la fila? Extraer un parcial de la casa. Bueno, hay que armar los vínculos de la conversación que les salió. Para armar los vínculos, siempre hay que leerse la cuenta completa con mucha atención. Y a partir de ahí, lo hizo, lo hizo. Está loca. Sacalo. Claro, son esos nuevos. 7. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Habla de los castillos y demás, y se quiere que hablemos de los castillos. Bueno, vamos a sacarle la fuerza. Ahora tengo que hablar a él y decir, acá tiene el trabajo. Yo siento que uno lo bajó de algún lado, y eso le falta respeto. Claro. Falta respeto completo, acá la tengo grabada. Ahora se lo voy a dar y decir, Tomás, llévatelo, léelo. No, pero no quiso decirte eso. Que vio mucho trabajo bajado de internet. Dice que vio mucho trabajo bajado de internet. Marcelo, dime. Tomás, te lo regalo. Llévalo. Si encontrás alguno, un poco como que te hubiera bajado de internet, bravo. Y yo me cagué leyendo, hice todo un análisis del problema que me equivoqué. Pero bueno, falta respeto. Me diga que esto está bajado en internet. Tengo 50 pirulos, no vengo acá. Yo te lo dejo. No. Seguí trabajando. Sí, no lo vamos a hacer. Bueno, no, lo vamos a hacer. Vamos a agarrar las fuentes, las mismas ahí, pero usar los elementos de eso lo vamos a usar. Pero hicimos, no, si laburamos. Ustedes saben que lo laburaron. Sí, pasa que nos dijeron, hagan una monografía sobre nobleza. Nosotros tratamos el tema de nobleza. Y agarramos las herejías como una forma de un mediador, ¿no? De ver cómo para se fue configurando la nobleza. Claro. Y cómo se les fue poniendo en contra para destruir el sistema del matrimonio. La consigna no era esa. La consigna era trabajar la nobleza en base a la fuente de los Fuentes de Caenos. Ese es el punto. Y yo la hice, bueno, la traje porque no, sí, por ahí personalmente yo me reenfoque, pero leí toda la... Está bien, guárdalo porque, digamos, te va a servir, tampoco, mirá, dentro de hora y media se te pasó todo. Sí, seguro, sin duda. Sí, se va, ¿no? Acá no lo tenés a Mosel, che, o lo tenés Mosel. No sé, loco, si yo lo... Esto es lo que estaba en el... Esto es lo que estaba en el... Esto tiene... ¿También de ahí? No. Ah, sí, esto sí, esto lo dejo. Mosel. Él le agarra a Mosel, bloque y le golpe y le va a dar por la... Y les mando lo que hago, o vos también. Tenés blog, Hilton. Ahora dicen que van a adelantar la fecha, dicen que no le dan tiempo. Claro, una semana, dice. ¿Viste? ¿Aló? No, porque cada uno arregló las cosas como correspondía. Claro. Tengo que dar una clase el día 28. Y sí, yo tengo examen. El 28 tengo que dar una clase, tengo que preparar la clase. ¿Qué puedo saber? Bueno, ¿cómo están estos duros varones? Todos andan con la fuente, todos. Claro, yo no sé cuál leímos, la verdad. Lo que pasa es que encaramos pero mal el trabajo. Pero la tienes que leer y anotarla. Sí, claro, encaramos mal el trabajo, Cecilia, ese es el error nuestro. Encaramos mal el trabajo porque lo encaramos por este lado. No, por eso no, te preguntábamos, es que es para que usted lo vea. No, pero es imposible. Bueno, ya cuando vi lo que estaba escrito, es imposible porque... La fase primera de cualquier investigación, usted lo sabe, es como usted, si no tiene la fuente, ¿sobre qué diablo va a emitir una sentencia? Es lo mismo trabajo, por eso... Yo lo estuve viendo y estuve tirando las líneas para ver cómo venían las Es que la línea, y acá tiene que estar como tiene todo, la fuente leyendo la fuente, y escribiendo la fuente. Pero también estábamos en eso. Pero tendría que estar escrita. Claro, bueno, claro, pero habíamos hecho este trabajo. No es un trabajo para decir, fue una primera aproximación para mostrar, para ver cómo estábamos instalados. El tema que pero cuando veo, Agnación, el matrimonio, es lo que... No, porque lo que estuve haciendo, la biografía de 100 años se pasó, es la lectura de Le Goff que lo llevamos. Todo tiene que ver con la estructura del poder feudal. En otros años hemos dado la fuente y hemos orientado a mirar el tema del principio de la nación. Igual lo damos a Dubía de época, que es una emoción, porque trabaja. Este año lo queremos orientar para hacia otro poder, lado. Hacia la estructuración del poder, la configuración del poder. Pero, sí, es lo que este año... Lo dijimos muchas veces acá. Lo dije muchas veces, fíjense que no hemos tratado el tema de... Porque ha sido como una base el tema de la situación, porque, bueno... ¿Qué va a hacer? A ver... No, si te calentás perdés, pero tampoco dejarte que te digan cualquier cosa. Pero calentarse no, el que se calienta pierde. Pero tenés que marcar, no tenés que calentar. Bueno, empezamos a laburar. Y laburó mucho. Pero es que está nomás. Bueno, no, pero escúchame, cosas de esas vamos a meter. Sí. No hay que... Además lo tengo todo grabado. Che, no, nadie trajo la música. ¿Cómo te va a decir? No, es que tenés que tenerlo acá para que veas que estamos trabajando con la fuente. ¿La tenés ahí? ¿Esa es la fuente? Dale. No, dale. ¿No la marcaron? Además, no marco nada. ¿Cómo la querés revender? Como lo hacían. Che, ese texto me falta. ¿Cuándo yo voy a sacar de la falta de los textos? No, ese texto que dijo que no. ¿Por sí? ¿Llegó? Y lo voy a sacar todo. Y blog. ¿Vos tenés todos acá? Yo tengo la última parte nada más. Sí, los últimos de esos nuevos. Estos que están acá. Pero me estoy fijando a ver si estamos él, ¿ves? Fundamento, solidaridad, carácter, vasallaje, el feudo. Eso es todo blog. Esto es todo blog. 31, 151. Esto sigue. ¿Eh? ¿Qué es lo que está separando? Esto sigue blog. Me estoy buscando el texto ese que él no encontró. Un texto de Moselli. Son dos capítulos. ¿Ves? Crisis del poder, crisis del poder. Acá viene otro. No, sigue después de eso. Esas son las imágenes que sigue. ¿Sigue? Sí, sí. Acá. No, ahí. Sí, acá. No es la conclusión. Ahí está. Morcel, acá está, loco. Ahí está. ¿Eh? Ah, a ver. ¿Cómo qué dice? La aristocracia medieval. Préstame un cachito, a ver qué te hemos tocado. ¿Cómo lo toca? Ahí está, muy largo. Sí, para. Sí. 101, 105, sigue. Acá, mira, acá cambia. A ver si es este solo, pará. ¿Tiene dibujitos? Es muy importante los dibujitos porque por lo menos achica un poco. Le sacan hoja. ¿Y qué te parece? No, fundamental es ver la construcción del poder y cómo ese poder permanece a través de la nobleza. Me da la impresión de que el eje es el tres. ¿Sí? ¿Otra cosa? ¿Y cómo se va configurando el poder? Este texto político. Bueno, ya también, a ver, matrimonio incestuoso de los condes catalanes. Un blanco marco de castillo. Los títulos, ¿viste? Títulos. Sí. Pero por lo menos ahí está el tema de los castillos. Pero estamos cachitos de los castillos. El castillo más sonado sigue ahora los espacios señoriales. Las protagonistas de la educación castral. La reformación no sucede. Mira, Fran, mira. Ah. 150, toma. Nobles y burgueses, dominar a los ciudadanos. del poder, de la dominación de la nobleza en el poder. Hay que centrarse en eso. La aristocracia guerrera. La aristocracia cortés. La definición de los patricios frente a la nobleza. Este otro capítulo. Sí. Príncipes y gentiles hombres. Sí. Y ahora mira, la diferencia de la fuente con esto. Esto del impuesto. Yo en casa voy a leer las tres noblezas de Bartolo. Están empezando a ver todo. Ahí se dice ya la fuente, ¿no? Toma, ponle la fuente. No, déjala ahí. Ahí cómo va la fuente, mi chiquitito. ¿Cómo va? ¿La van diciendo? ¿Ya la traían de ella? ¿Eh? Muy bien, están sentando. Muy bien, muy bien. Y vieron los problemas, ¿no? Varios problemas, ¿no? Montones. A ver, vale todo, es como un manantial de cosas. No, pero empecé a leerla. Yo estaba mirando la introducción. No. ¿sí? Conde de Germán, que poseyó el condado de Hainaut, tras otros muchos condes por derecho de herencia, y por su esposa la condesa Riquilda. No, Riquilda. Riquilda. Bueno, pero el esquema, aparte de esta cronología, lo que habría que ver cuál es el eje de la cronología, que es lo que tenemos que. Una construcción de poder. Tenemos la lectura de estos tipos, no sé cómo vamos a ver. Es la construcción del poder, ¿eh? Es una fuente que te habla sobre la construcción del poder. ¿Cómo? La construcción del poder, pero tiene tantas, pero ¿cómo los condes llegan a tener más poder que el mismo rey? Rotando reyes. Conde de Flandes, que era el hermano de Germán, se queda con Flandes, ¿no? Que era uno de los hijos de Germán y Riquilda, ¿no? Que tuvo dos hijos, ¿no? Fíjate, mirá, dice, Llorenzo se opuso al conde de Riquilda, mujer poderosísima y prudentísima. Para de ahí descender hasta el conde Balduino VI, y sobre el ultra valeroso, hijo del conde Balduino III y de la condesa de Lado. Cuando va por esto, vamos a ver. Se pasa que el conde Germán, llamado conde de Mon, conde de Mon, porque este monte era ahí, sería siguiendo el territorio de ellos, por el monte, ¿no? Conde Valenciano, el hermano se puso a reclamar el propiedad del condado por compra conjunta de algunos otros no. Reclamaron también de herencia y murieron así el condado Valenciano y el condado de Chalma. Este tiene dos hijos. Dos. ¿Este conde? Dos hijos tiene. Uno se llama. Se llama Balduino, primero, ¿no? Porque le queda Hainaut. ¿No? ¿Y cuál? Flandes. Ajá. Pena y Flandes. Mm. ¿No? Son los dos buscados que tiene. Flandes y Valdao. Este se la da Balduino. Balduino. Primero. Y Flandes es el otro hijo. ¿Eh? Dice, el conde Balduino I tomó posesión decidida y materialmente de Flandes y Hainaut. Además, por la excesiva juventud de su abúnculo Enrique, rey de Francia, gobernó Francia. Balduino I. Con su mujer Riquilda engendró dos hijos, Arnulfo, el primogénito, y Balduino, el segundo. Balduino y Arnulfo. ¿No? Dos. El segundo, quien tras mucho trabajo y grandes dificultades fueron desheredados de Flandes, aunque mantuvieron la propiedad del condado de Hainaut. Pero antes, cuando Balduino I poseía junto con su esposa Flandes y Jaunar, la propia Riquilda, mujer astuta, viendo la debilidad de sus dos primeros hijos, engendrado del conde Germán, rodeó de mayor afecto estos dos últimos hijos, teniendo de su segunda nupcia con el conde Balduino. Y así hizo ordenar clérigo el primero a sus hijos y consiguió parar el obispado de Chalón. Además, esta condesa Riquilda, junto con su esposo Balduino I, consiguió adquirir para sí, prevaleciendo sobre sus hijos, todo el condado de Hainaut, tanto los alodios como los feudos y la jurisdicción. La tierra situada en Hainaut y Valencia. ¿Alodios? Sí. ¿Alodios y qué más? Tanto los alodios como qué. Como los feudos y la jurisdicción. Tanto los alodios, feudos y la jurisdicción. Y jurisdicción. La tierra situada en Hainaut y Valenciennes, que por aquel tiempo era lorial, la obtuvieron gracias al testimonio de los príncipes y nobles. ¿Qué? ¿La obtuvieron gracias a quién? Al testimonio de los príncipes y nobles. ¿Al testimonio? Sí. O sea, los tipos testimoniaron que eso era propiedad de los Hainaut. O sea, que para que no dudara, buscaron la legitimación en un testimonio. Sí. ¿No? La tierra citada en Hainaut y Valenciennes, que por aquel tiempo era lodial, la obtuvieron gracias al testimonio de los príncipes y nobles. Los feudos que tenían... Era lodial porque solamente no estaba en manos de ellos. Claro. ¿Y qué testimonio dieron? ¿Dice ahí? No, porque dice, es decir, la avenida, dice, los feudos que tenían por el emperador, es decir, la abadía y la iglesia de Mont, y la jurisdicción del condado la recibieron del emperador. De este modo, Balduino I, conde de Flandes, poseyó junto con su esposa Riquilda el condado de Jarnau en propiedad y herencia. Balduino, por tanto, eso es lo que quiere que analicemos. Eso es lo que está buscando. Balduino, ¿cómo se va construyendo el poder de Tocripo? Balduino, por tanto, tuvo Flandes y Jarnau. Sí. Los dos. Y en un día, animado por la inspiración divina, reedificó el cenobio de Jarnau y lo enriqueció con su propio bienes. Para, ahí dice, para un poquito, fíjate vos en el ideario, por inspiración divina. La inspiración divina. Por la inspiración divina. La inspiración divina es un tema, prácticamente le está dando un carácter sagrado a eso. Vos sabés que todos los fundadores de monasterios, todos los fundadores de órdenes religiosas y demás, el padre fundador se considera que la fundó por inspiración divina. Sí. Y a eso le da una legitimación, o sea, cuenta con la creencia de los que lo siguen, ¿no? Vos le preguntas a cualquiera, ¿y eso cómo lo creó? Bajo inspiración divina. Entonces, y dice que lo mismo que se escribieron los evangelios, bajo inspiración divina. El cenobio es ¿cómo dice? Reedificó el cenobio de Jarnau. El lugar donde se vive. ¿Sabes? El seno. Y lo enriqueció con sus propios bienes, pues había sido devastado por los hunos. Ajá. Y todas, o sea, sus posesiones. Estamos hablando de las invasiones de los hunos de la época. O sea que los tipos remontan su existencia al... la época 500. Del sí. Al 500, o sea que está construyendo una genealogía de puta madre. Y todas sus posesiones arrebatadas a la iglesia habían caído en manos extrañas. A su muerte, la condesa Riquilda y su hijo Balduino II ampliaron las prerrogativas de esta iglesia concediéndole el alodio de Montignes en Brabante. ¿Eh? El alodio de Montignes en Brabante. Balduino I, príncipe ilustre y poderoso, conde de Flandes y de Jarnau, tenía un hermano, aunque solo de padre, Roberto, el frisón. El famoso tuyo amigo, tu amigo. Balduino, ¿no? Sí. Balduino I, pero nos estamos saltando acá. Y Roberto. ¿A qué nos estamos saltando? Porque saltamos de Germán. Ah, a ver. La cuestión... Este Germán muere, ¿ves? ¿Eh? De su matrimonio tuvieron una hija y un hijo, que según cuentan era cojo. Siendo estos dos niños aún muy pequeños, murió su padre, el conde Germán. Pero en cambio, la condesa Riquilda, viuda, le sobrevivió y mantuvo el derecho sobre la tierra. Ajá. Riquilda se volvió a contraer en matrimonio con Balduino. Este muere. O sea que, se queda con Balduino, se queda con todo. Y Riquilda se casa con Balduino. Y Balduino, con Balduino tiene dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos, Arnulfo y Balduino primero, ¿no? Balduino primero. Roberto, llamado el frisón, dice, Balduino I, príncipe y poderoso, con el grande de Jarnau, tenía un hermano aunque solo de padre. Balduino, ¿no? Tenía un hermano... de padre, no de madre. No, un hermano que era... medio hermano. Roberto... Este Balduino. Roberto que era, medio hermano de Balduino. Sí, Roberto el frisón. ¿No? O sea que un tipo que es capaz de traicionarlo y quedarse con todo. Y eso fue lo que hizo. Claro. Porque después dice que... Roberto, llamado el frisón porque creció en Frisia. Este no era ningún derecho, ese llamado... no... El frisón, por creció en Frisia. Ah, después en casa lo leo. Dice, Roberto, este no tenía ningún derecho a participar en el patrimonio familiar. En el patrimonio de Balduino. Claro, ¿no? Exactamente. Dice... Un segundo. Un día, claro, el conde Balduino enfermó de muerte... En Audenarde, y oprimido por ello, ordenó que portasen ante él los cuerpos y las reliquias de los santos de toda la iglesia de Flandes. Que llevaran, él se estaba muriendo y ordenó que le llevaran todas las reliquias. Ah, porque estaba muriendo para ver si se sanaba o... Mandó también a llamar a su presencia a todos los fieles. Y reunidos, entonces el conde... ¿Eso es orar por él? No, no, no. El conde asignó Flandes a Arnulfo. Flandes a Arnulfo. Y asigna Jarnau a Balduino. Segundo hijo. Y a este Roberto lo deja en bola. Y no, porque Roberto no tenía nada que ver. Sí, pero... Roberto era hermano de él. Sí. Pero lo designa, a Roberto, lo designa para tutor. de Arnulfo, porque Arnulfo claro. Era muy chico, sí. ¿No? Entonces lo designa Titor, ¿no? Dice, declaró que si alguno de los dos falleciera, alguno de los dos falleciera, sí. Lo sucede el otro, sí. ¿No? Dice, todos reunidos aceptaron a los dos hijos como legítimos herederos, se les prestó homenaje, se lo homenajearon a los hijos. Dice, todos reunidos aceptaron a los dos hijos como legítimos herederos. Sí. Se les prestó homenaje y se les dio toda clase de fidelidades y garantías. ¿No? Todo lo demás quedaron como vasallos de los hijos. De los dos hijos. Jurándolo sobre los cuerpos y las reliquias que mencionaban. Para eso lo hizo ya está. Para eso lo hizo el rito del vasallaje. Claro, para eso lo hizo ahí. Aunque la mayoría no respetaron tal juramento. Sí, como siempre. El conde Baldino I, lleno de buena intención y viendo la excesiva juventud y debilidad de sus hijos, encomendó al cuidado de su hermano Roberto Frisón a su hijo Arnulfo. Encomendó a Roberto Arnulfo. Sí. ¿No? Arnulfo. Con tal. ¿Y estaba en Flandes? No, sí, en Flandes. Sí, sí. Dice. Con tal fin, el citado Roberto prestó juramento de fidelidad a Arnulfo y a Balduino, a los dos. Claro, sí, sí, sí. O sea, aunque Roberto era vasallo. Claro, Roberto era el hermano de Balduino. Pero el medio hermano. Claro, que no tenía nada que ver con él. Sí. Pero como el hermano lo vio muy débil. Por la parte a este Balduino le venía por parte de madre. Claro, no tenía que decir el caso. Era todo de la madre. ¿Era matrilineal? Sí. No, porque se habían, tenía dos hijos antes, dice, ¿no? Los dos muy pequeños, murió el padre, el conde Germán, pero en cambio la condesa Riquín, la viuda, le sobrevivió y mantuvo el derecho sobre la tierra, tanto por dote como por ser la tutora de los dos hijos. Riquín la volvió contra el matrimonio con el ilustre príncipe Balduino, conde de Flandes, hijo de Balduino, y de la condesa de Zaira, hija del rey de Francia. Este Balduino, primero, al morir, fue sepultado en el monasterio. El conde Balduino primero tomó posesión de Flandes y Jainaba, además de poner fin a la juventud de su abuelo Enrique, rey de Francia, gobernó Francia. En su mujer Riquilda engendró dos hijos. Además era rey de Francia este Balduino. Gobernó Francia por la debilidad de su hermano. Sí. ¿No? Y tuvo dos hijos. Se ve que los dos hijos que tuvo con el conde Germán no se habrán ido a parar. Dice que con ellos tuvo dos hijos, dice. Sí. Uno era cojo y el otro no se sabe qué fue. Sí. Pero tuvo dos hijos, Arnulfo y Balduino, a uno le dio Jainao, que el otro le dio Flandes. Sí. Y al hermano, ¿no? Sí. Lo puso de tutor, de Arnulfo. De lo mexicano, ¿no? Dice. El cuerpo difunto, bueno, acá dice que se muere, ¿no? De Balduino I, príncipe conde de Flandes y Aliá, fue sepultado en el monasterio de Jainau, que él mismo había reedificado. A partir de entonces gobernó Flandes, en nombre de su señor y sobrino joven conde Arnulfo. Era el sobrino, porque era el hijo del hermano, ¿no? Gobernó Flandes Roberto, en nombre de Arnulfo. Qué frío. Sí, ahora, ¿no? Sí, dice. Roberto se apagó la. Caballero valiente y poderoso con las armas. ¿Quién? Roberto. Sí. Poderoso con las armas. Pero obstinado en la maldad y la perfidia. Malo. ¿No? Un malo. Dice, durante años Roberto se atrajo la voluntad de casi todos los nobles de Flandes. Se atrajo la voluntad. De casi todos los nobles de Flandes. Era malo, pero no voluntad. ¿No? Dice, y de los hombres de las ciudades, recibiendo de todos ellos todo tipo de garantías y sin horrorizarse por usurpar abiertamente el señorío de Flandes, ni por expulsar a su señor Arnulfo de su propia heredad. Lo expulsó Arnulfo. ¿No? Dice, Arnulfo, y recurre al auxilio de la madre. Sí. Y con esta, y de su hermano, que es el conde de Jainau, sí. ¿No? Y con esta van a ver a su señor y albúnculo, Enrique, rey de los francos. Bien. ¿No? Que le ordena caballero a pesar de su juventud. Arnulfo, le ordena caballero. Pero busca la legitimación del rey. Lo va a buscar al rey para que le restituya el condado. ¿No? Le ordena caballero. Y lo hace su vasallo. Sí. Y dice después, por consejo de todos ellos, se dirigió a su señor y a un cura Enrique, rey de los francos, que le ordenó caballero que se dé juventud. El mismo rey de Francia convocó a Roberto para que le demostrase sus derechos. Bien. El rey de Francia lo cita. Y Roberto... No le da el cinco pelotas, ¿no? Dice. Para que, claro, el mismo rey de Francia convoca a Roberto para que le demostrase su derecho ante las quejas de Arnulfo. Pero el frisón no se presentó, despreciando sencillamente la justicia del rey, ¿no? Incluso perseveró en su iniquidad y continuó la guerra en Flandes contra la condesa Riquilda y los hombres de Hainaut. Decidió darlo. Sí, sí, sí. Sin adentrarse por las amenazas del rey de Francia. Por su parte, el rey, ante el violento desederamiento de Arnulfo, convocó a su ejército y acudió con todas sus fuerzas a Flandes. Junto a Arnulfo y su madre Riquilda, fueron todos. Dice, Roberto no temió enfrentarse a los francos, a los hombres de Hainaut y a otros muchos hombres de diferentes regiones, apoyada como estaba por los hombres de Flandes, los frisones y los holandeses. Claro, él era el frisón. Era el frisón. Era. Ah, los frisones. Aparte los frisones estaban de parte de él, porque él había nacido en Frisia. Claro. ¿Dónde mierda? No me acuerdo, en la parada Frisia estaba en Oriente, ¿no? No hay que buscarlo bien. No, todavía estamos en las cruzadas. ¿Qué año era esto? 1096, 1095. Sí, por ahí. Sí. Bueno, estaban frisos. ¿Dónde salió todo eso? ¿Eh? ¿Todo o la parte de...? Eso no, compré un poco de... Ah, no, y lo de... No sé, no sé. ¿Cómo? Bueno, parece que me cobraron menos. Sí, me parece que... O sea, lo dejas solo su aprendido más. Yo no le iba a decir. Lo dejas solo su aprendido más. Aprendido más. Y este más o menos. Me aparate 20. Poné, yo no le voy a decir. No, ¿para qué? Flandes es Holanda. Sí. No, Flandes es Bélgica. Bélgica. Los frisones, que no sé qué carajo. No, Bélgica, los Países Bajos, Flandes. Sí. O sea, Bélgica y Holanda, parte de Holanda también. Dice Flandes, frisones y holandeses. Sí. Y de este modo, sí. De este modo, ¿no? Armados los ejércitos por ambas partes, se encontraron en un lugar llamado Kassel. ¿Kassel? Sí. Donde luchando en dura batalla y retrocediendo rápidamente los de Flandes, Roberto fue capturado por los de Hainaut. Mira, lo capturan a Roberto. Pero entonces la condesa Riquilda se acercó al campo de batalla para animar a los suyos y fue hecha prisionera por los de Flandes. Fue hecha prisionera por los de Flandes. O sea que estaba preso Roberto, capturado. Y la otra por la de... Y lo otro por la de... Entonces hicieron un trueque. A ver. Los hombres de Hainaut, afligidos por la captura de su señora, más de lo conveniente, devolvieron a Roberto para conseguir la libertad de la condesa. Y así, puestos en libertad Riquilda y Roberto, los hombres de Flandes volvieron a la lucha. En la batalla murieron muchos francos y muchos hombres de Hainaut. Murió también Arnulfo, el heredero legítimo de Flandes. Se muere. Sí, lo matan. Por un, en manos de un hombre suyo, Ligio. Ligio, quiere decir, el Ligio era el que tenía un vasallaje absoluto, o sea que obedecía y aparte peor, si era un hombre propio, Ligio, era un delito mucho mayor porque tenía una obligación total. Estamos haciendo eso eran los Ligios. Estamos haciendo tu puesto, ¿no? Bueno, ese lo mató, y Ligio, Gerdogón, venció, Gerdogón. Venció por tanto a Roberto, ¿no? Venció por tanto a Roberto, el cual, si antes ya se había mostrado fuerte, resultó más poderoso. La condesa Riquilda, afligida por la muerte de su hijo, regresó con los suyos a Hainaut. Y junto a su hijo menor Balduino, desheredado ahora de Flandes por la fuerza, promovió cuantas enemistades y agresiones pudo. Eso lo habló cuando habla del tema de, lo habíamos leído al principio. de que habla de las venganzas de familia. Sí. Bueno, pero se ve a ver qué pide ahí, ¿por qué dijiste eso? A ver, ¿qué viste ahí? Que una condesa fue con los suyos contra otro. A vengar. Rulfo. Claro, pero es por una concepción familiar. Sí. Y a recuperar los territorios perdidos. Sí, la venganza de sangre. La venganza de sangre. Quería hacerlo. Se quedó con los dos. Pero se quedó con Aguinaldo. Y con Plano. Porque dijo, la condesa Riquilda, afligida por la muerte de su hijo, regresó con los suyos a Hainau, y junto con su hijo menor Balduino II, desheredado ahora de Flandes, por la fuerza promovió a no, desheredado de Flandes por la fuerza, porque te acordás que había dicho que cualquiera que muriera, cuando lo nombró el padre, se mandó llamar la reina, dijo. Cualquiera que muriera primero lo era el otro. Entonces acá se murió Arnulfo, sí. Pero dice, desheredado por la fuerza de Flandes, el hermano, porque estaba el otro. Claro, sí. Promovió cuantas enemistades y agresiones pudo. En cuanto a Gerdobón, que fue el ligio que lo mató. ¿Lo ligio, ¿no?, de quién era? ¿De Arnulfo? Era ligio de Arnulfo. Ah, bueno. Sí. El traidor aquello. Ligio de Arnulfo. En cuanto a Gerdobón, el hombre que mató a su señor Arnulfo, sí, con sus propias manos, no he de omitir que, llevado por el arrepentimiento, acudió a Roma, se postró a los pies de su mujer y confesó su pecado por tan gran crimen. Ante estos hechos, el Papa ordenó a cierto cocinero suyo que lo llevara fuera y le cortara las manos con las que había dado muerte a su señor. Buenísimo el Papa. Pero un hombre caricativo, perdonado. Pero añadió en secreto que, si al iniciar el golpe le temblaban las manos. Pero no. No, bien, estamos analizando la fuente, bien. No, o sea, pero menos mal que te preguntamos, Cecilia, menos mal que te preguntamos, porque te lo y vamos a traer así. No, porque dijimos que la introducción debe ser la fuente. Claro. Ustedes cuando le piden, la estoy escuchando esta, toda lenta, toda anotada. No, pero salen cosas, salen. Claro. Escúcheme, Cecilia, entonces vamos a describir cómo se va configurando la nobleza a través de esta fuente. La idea es que Sí. No, porque en realidad no. No, pero menos mal, porque si no te lo hubiéramos dicho. No tenemos dificultad. Bien. Tenemos las parciales. Bueno. ¿Y eso es bueno o es malo? Vamos a ir haciendo así. Y describiendo, de acuerdo a alguna, como dice fulano. Segovia, Romina. San. Lo que está arriba es la nave. Un numerito arriba. Quiroga. Aquí está. Pero no era mal, y de esto que vos dices, vamos a buscar las cosas que nos sirven, las sabremos, sí. La mandamos a un notario, bien o que sea, pero que la vamos a poner o vamos a poner. Aparte ya está escrito. Ya es del grupo. Eso del grupo. Que la ronda. Ah, que lo iba a trazar. López. A ver qué año. Fernando Colino. Gracias. Pero 6 que te corrigió. ¿Me le llamaba? No, básicamente la parte que había hecho. Chapela Viola. Y aparte dije una galizada que después me reía solo. Se puso una galizada. Sí, yo también lo dije. Primero que bueno, la fuente esa. Sí, sonó feo. Gracias. tiene? Todavía no lo vi. No, no lo vi todavía. Mire que con 6, según Marcela me dice, van al integrador, ¿no, Marcela? No, eso no se también. Yo pensaba que no, pero bien, no es lo mismo que con un dólar. O sea que no es promedio, no, no, sí. Perdón, ¿es promedio 6 o 6 en los dos parciales? ¿Es promedio 6 o 6 en los dos parciales? No, es promedio 6. Promedio 6. O sea, sí, las dos notas puede ser ahora un bajo. Un 4 y un 8. Un 4 y un 8 van a coloquio. Sí, sí. Bien, bien. Promedio 6. Sin hachazo, sin cochazo. Sin cochazo, el tren no podría ser que tomara el otro. No, no, no, tenés que tener aprobado. Claro. ¿Eh? 6 o más y 2. Mira, casi te diría con eso. ¿Te parece? Ya puse todo eso. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Le damos a la fuente del reino? Sí, sí. Sí, sí, alcanzarlo. Y este. Por lo menos acá se muestra que están con 6. ¿Cuál? ¿Cartela? Por lo menos. Escobar Mariana, ¿cómo fue? ¿Cuándo soy yo? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Es mío, mío. No sé, pero tenías el mío. ¿Y vos cuál tenés? Julieta Gracias.

semana que viene. Y bueno, ya lo decía. Lo hacemos estrictamente la fecha y aprovechamos de tu trabajo lo que has escrito ya como para poder configurarlo. Y listo. Porque tenés citas, tenés un montón de cosas que... Bueno. Ah, el lunes. ¿Cuándo lo...? Ay, que se boludo hace falta. No tenés nada que hacer. Bueno, loco. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en la fuente? Sí, dale, así vamos analizando un poquito y Bueno, habíamos quedado. Hay que hacerla porque ustedes dos se pueden promover, así que vamos. Vamos, nos quedamos acá. Cuando haga el vasallo Ligio, segura le iba a cortar las manos. Exactamente, ¿no? Dijo, cuando condujeron a Germodón al suplicio, este para, porque claro, le dijo, pero añadió en secreto que si al iniciar el golpe le temblaban las manos, el cocinero debía seguir arrancándosela. Más, si no le temblaba, debía traerlo de nuevo a su presencia. Le dijo, llevarlo, si le tiemblan las manos, cortársela, si no, tráemelo. Cuando condujeron a Germodón al suplicio, este permaneció de pie con las manos inmóviles. Al verlo el cocinero, lo condujo de nuevo ante el Papa. Este le puso como penitencia que fuera al encuentro del abad de Cluny y obedeciera a su precepto. Cuando el abad vio sus buenas intenciones, le ordenó monje y con el tiempo se distinguió por sus buenas obras y religiosidad en la iglesia. San Roberto. Este era el otro. No era Roberto, era el... Gerbodón, no sé qué. Un asesino de mierda. Para esa misma época falleció Cotelón, duque de Lotaringia, al que llamaban duque del castillo de Bouillon, porque ese castillo era propiedad alodial suya. El conde Otón de Champagne le había vencido en la guerra con su gran ejército y le había dado muerte. Al duque de Cotelón le sucedió en todas sus posesiones su único hijo, Godofredo, caballero joven. Pero este duque tenía también dos hijas, Regelinda, condesa de Namur, por estar casada con el conde Alberto, e Ida, que fue entregada al matrimonio al conde Bulón. Ida tuvo tres hijos, Balduino, que más tarde obtuvo virilmente el reino de Jerusalén, Godofredo, duque de Bulón, que Jerusalén antes que Balduino, pero que nunca quiso llevar la corona regia en el reino donde el propio Jesucristo había llevado su corona, y Eustaquio, conde de Bulón, caballero muy pro. El duque Godofredo, hijo de Gotelón, murió sin descendencia directa y eso provocó la rivalidad entre sus dos hermanas, Regelinda, condesa de Namur, e Ida, condesa de Bulón, por la posición de los galodios y de los feudos. Regelinda, la primogénita, reclamaba para sí el castillo de Bulón y la mayor parte de los bienes, pero el obispo que gobernaba por aquel tiempo la sede de Lieja y que temía que el conde de Namur, especialmente relacionado con él por razones de vecindad y de homenaje, se hiciera todavía más poderoso. Se dejó sobornar por dinero, dones y promesas. Se opuso a los derechos del conde Alberto y de su esposa y ofreció su auxilio en todas las formas posibles a la condesa de Bulón. El hombre. Sí. Ida, para que... Ida, ¿no? La condesa Bulón, Ida. Para que obtuviera tanto los alodios como los feudos. Y aunque el tránsito desde Namur a Bulón ya era de por sí difícil, hizo construir en el medio del camino del el castillo de Milwat para impedir el paso del conde. Este no pudo hacer prevalecer sus derechos y Godofredo, hijo de Ida, obtuvo el honor, el ducado y el castillo de Bulón. Ahora dice, tras hacer esta digresión, volvimos a la condesa Riquilda. Sí. No sé por qué le hace la digresión. Y porque está hablando de, primero del Ligio y después de este Gotelón, pero no sé qué pito toca. ¿Eh? Este conde de Gotelón. ¿Qué sé? Volvemos a la historia. Y hay que buscarle la vuelta. Tras esta digresión, volvemos a la condesa Riquilda, la esposa de Ligio. Hay que ver, de esa situación, que puede decir alguna fuente que se pueda adaptar a lo que... Esta construyó el castillo de Bourbon, formado por una torre y otras fortificaciones. ¿Qué le voy a devolver el tenis del parcial? Claro, ya lo devolví. ¿Así se terminó? ¿Se conoce el debate? Sí. Ahora lo parece que se importa mucho. Sí. Volvemos a la condesa Riquinta. Volvemos a la condesa Riquinta. Marcelo. De nada. Dice. Tras esa digresión volvemos a la condesa Riquilda. Esta construyó el castillo de Brumón, formado por una torre y otra fortificación, y fundó allí una capilla en honor a San Venancio. Por ahí podemos hablar de la fortificación y demás, sí. Pero el castellano está parecido, claro, por ahí. Marcal, acá abajo también. Acá abajo también decía que había construido, ¿ves? Acá, ¿ves? Claro. Sí. Ahí hizo construir la construcción del castillo. Hizo construir el castillo y ahí medio está camino. En una fuente de Bullón, ¿cómo se llama ese? Acá, en este texto, habla de los castillos. Y acá vuelve a nombrarlo, ¿no? No, el de... No, en todos. El de Morcel habla. Tras esta digresión, volvemos a la condesa Riquilda. Como dice Morcel, esta construyó el castillo. Ahí está otra vez, ¿no? Está el castillo acá. La construcción del castillo. Castillo. Castillo. Bueno, y otra explicación, y fundó allí una capilla en honor a San Venancio, enriqueciéndola con muchos bienes. Y además, junto con su hijo Balduino II, instituyó en su corte oficios hereditarios. Senescales, copero, panadero, cocinero. Hereditarios. Sí, hereditarios. Oficios hereditarios, o sea que ya quedaban como un elemento corporativo. Orden. El triple orden. Sí, claro. La parte de un elemento corporativo. Vos te vas a dedicar a esto, claro, de por vida. Claro, por el orden. Por el no vas a hacer otra cosa que esto. Claro, bueno, vos y tus hijos. Ese son los tres órdenes. Tres órdenes. Sí. No había movilidad social, eran todos estratificados. Bueno, eso también. Falta de movilidad social para señalarlo. Hereditarios. Tres órdenes. ¿No? Ahí se ve clarito los tres órdenes. Después dice. Colocó los hombres Cainau y aquellos hombres de Flandes que abandonando todos sus bienes en la tierra de Flandes vinieron desterrados a Cainau junto a sus señores. Dice, pues muchos fueron los que de condición noble o servil dejaron Flandes afligido por el desadoramiento de su señor y fueron a habitar a Hainau. A todos ellos la condesa y su hijo Balduino lo enriquecieron con beneficios. Los que estaban en Flandes bajo el poder de Roberto se fueron con Balduino. Se fueron con Balduino a vivir con él. Con toda la intención de construirlo. ahí, ¿no? Dice, la condesa, dolida por la muerte de su hijo Arnulfo y por el violento desangramiento de su segundo hijo, ofreció... Demostrar con lectura el conocimiento de la muerte, cómo se construye el poder de los balduinos. Eso es lo que hay que indicar, tomando la figura fija, la fuerza, eso lo dice. ¿Qué significa ideológicamente la construcción de la nobleza? ¿Qué significa ideológicamente? Ni ella hablaba, yo. ¿Qué significa ideológicamente? Demostrar la lectura y conocimiento de la fuente, cómo se construye el poder de los balduinos, que significa ideológicamente la construcción de la nobleza. La construcción. ¿Cómo se va formando ideológicamente la nobleza? Creo que algo de eso dice Bloch. Bueno, yo tengo que leer son los textos que no leí. Lo último, yo también lo tengo que sacar. Mañana pasamos a Rom, lo digo, cuando se le da leche. Y bueno, ahora lo va a decir. Si achica una semana, que vamos. Achicará una semana. ¿Cómo andamos con lo del Mediterráneo? Con el Mediterráneo yo tengo que entregar el martes el domiciliario de teoría. El Mediterráneo, el otro. Este lunes no, el otro. No. Bueno, vemos. ¿Qué dice? Dice la condesa, dolida por la muerte de su hijo Arnulfo y por el violento desangramiento de su segundo hijo, ofreció todas sus propiedades a los diales de Jaitán a Teudino, obispo de Lieja. ¿Ves? Le ofreció todas las propiedades a Teudino. ¿Pero por qué se las ofreció? Y dice, dolida por la muerte de su hijo Arnulfo y por el violento desangramiento de su segundo hijo. Se ve que estaba buscando a alguien con quien aliarse, porque en cualquier momento estaba totalmente debilitado. Sí. Dice, obispo de Lieja, príncipe poderoso y vecino suyo. Dice, Teudino, obispo de Lieja. Príncipe poderoso, obispo, príncipe poderoso. Claro, príncipe, y claro, porque aparte podía ser Lo que pasa es que el obispado te lo podía ganar, te lo podía ganar todavía. Príncipe poderoso. En esa época podían ser obispos sin hacer carrera nada. Sí, los nombraban, los ordenaban, ¿eh? Obispo. Sí, sí. El obispo tiene el óleo. Y no los, ni los nombraba. Y puede ordenar sacerdotes. Claro, pero en ese caso no los nombraba el Papa, los nombraba directamente el rey o alguno de ellos. Dice, y vecino suyo para así obtener de él el auxilio y venganza contra Roberto el Crisón, aceptando a cambio las tierras, dinero con que pagar mercenarios contra Roberto. El obispo Teudino, tras haber celebrado consejo con la iglesia de Lieja, con sus nobles y sus ministeriales, aceptó de buen grado todos los alodios que estaban dotados de tantos y tan grandes honores, y les concedió de nuevo a la propia Riquilda y a su hijo, el conde Balduino II, para que los tuvieran en feudo liso. Claro, exactamente. Ahí está, feudo ligio. Ellos se lo dieron y se lo devuelven como feudo. Claro, se los devuelvo como feudo, pero es propiedad de él a partir de ese momento. Ahí está. O sea, tienen una tenencia, pero no la tienen la tenencia, pero no la propiedad. A cambio de dinero, pues se los pagó. Claro. Un minutito, ¿sí? Para saber cómo termina la materia. El 27, entonces, aquellos que estén en condiciones de dar coloquio. Nos juntamos para que ustedes puedan defender el trabajo y al mismo tiempo deben incorporar dos lecturas sobre burguesía y ciudad. No son lecturas completas, son lecturas que en todo caso, si quieren, podemos conversar algo sobre esto. Una es Sina Fasoli. El trabajo lo tienen que entregar una semana antes. El 21. El 21. Claro, el 21 para que lo podamos corregir. Ah, el jueves 21. Claro, sí. Entregan ojo, que el miércoles 20 es feriado. Si no se corre porque son los 200 años justos. Exactamente. No, así. Ahora se corre por eso. El 21, en Medellín, en ciencias sociales. Lo corregimos. Podemos dejar algún mail como para avisarles, porque ya la semana que viene, a la semana siguiente, dan el coloquio. O dejamos nosotros en el trabajo. Perfecto. Y digo, las lecturas con las que tienen que venir, porque si no nos va a quedar como un tema muy colgado ahí, que es el tema de ciudad y burguesía. Con dos autores, Gina Fasoli. Gina Fasoli, ¿cómo escribe? Aquí solo dejamos más o menos a la letra. A la letra, sí, sí. Y ¿cuál es el nombre? Gina, como Gina, ¿y qué? ¿Y más? Y Gonzalo Antón, el tema de las ciudades, no me acuerdo. Lo vamos a dejar el miércoles, mañana se saludé. El nombre de el texto de Monsanto. Sí. Oye, sí. Sí. Claro. No, pero para mí tenés que hacer esta lectura. Sí, para que me hace bien la burro. Sí, sí. Sí, sí. Che, lo cuento, está bien. No, no, sí, ya me dijo. Ella me dijo. Para mí, para mí, igual, ¿no? Sí, sí. Pero me voy a final, yo no tengo problema porque tengo que rendir en julio. Ahora me tengo que estoy estudiando el Mediterráneo porque tengo que aprender Mediterráneo. La ciudad medieval europea. ¿El de Mortel? No, Monsalvo Antón. No es todo el libro, sino que son algunos capítulos. La ciudad medieval europea. ¿Es el Antón? Sí. De Monsalvo Antón. Salvo Antón es medievalista, muy bien. Pasando en blanco, ya el 27, estamos en la edición de la estos aspectos van a salir de trabajo. Perfecto. La semana que viene sería, ¿no?, una clase así de consulta. Ustedes van a ver que el texto de Gina Fasoli, la tapa es las estructuras. Ah, sí, porque lo formamos de este libro. ¿Cómo se llama? Las estructuras feudales del mundo mediterráneo. Exactamente, las estructuras feudales del mundo mediterráneo. Dan vuelta a la hoja de Gina Fasoli y el tema, básicamente toca el tema de la ciudad y el tema de la feudalidad. Sobre todo. En Italia. Entonces, la defensa del trabajo, que ellos están en condiciones de autoproducción, más explicar, claro, estos dos autores. Bueno, en el caso de tener que recuperar, sería la semiforía, el recuperatorio. ¿Qué recuperar? ¿Qué tiene que ser? Bueno, cuatro. Bueno, por ahí hay que recuperar. Algunos tienen que recuperar. Ese día juntamos todo. El 27 juntamos todas. Juntamos todas. Bueno. Quienes tienen que recuperar, que en realidad no son muchos, son cuatro en principio. O los que no han dado el parcial, no sé, por ahí. No. Claro, hay gente. ¿El coloquio es oral o escrito por los? No, no. No, pero en la Argentina todavía no somos después escritos, sí, el creador, digamos. Pero es muy particular. Más que yo. Bueno, es un diálogo, con el texto. Bueno, listo. Tomando nota de cómo termina la cosa. Muy importante que para el 21 no dejen el trabajo, si no, no hay tiempo de corregirlo. No. Bueno, si me pagan el 300, te lo bajo. Lo que quedan regulares, obviamente, quedan regulares. Yo voy a tener que hacer trabajo. Porque eso va a ser más fácil. Si defendemos el trabajo, supongo que lo defenderemos. ¿Hay que tener trabajo con el grupo? No, ustedes, los que se van a colocar, los que van a colocar, tienen el trabajo, pero juntos. Y probablemente ustedes dos van a juntos. Sí, van a juntos. Es mejor. Sí. Sí, porque aparte iba a ser una. ¿Te empiezas a hacer preguntas? No, pero. No, no, no, te empiezas a preguntar, de tal cosa, te hablo de tal otra. Que tenga calta diciendo tal cosa para ver qué dice de tal otra. Así. Sí. Y guarda que tenés que tener los autores en la cabeza. Sí. No, principalmente ese. Porque si no... Son los que están acá ahora, sino la mayoría. Claro, no sé, los nuevos, los últimos. Claro. Son los elementos que vienen acá. Bueno, sí. Bueno, por lo menos no cambiaron la fecha de entrega. No, menos mal, sino que vuelve loco. Todavía te queda una semana más. Por favor, que sácalo así. La podés también, por lo menos, dejarla regular. Sí, no, trabajo. No, es la idea. Trabajo más o menos decente. No, hacerla regular y terminar de cursar este año. No, la cuestión se queda colgada para el año que viene, igual. Bueno, hay un quilón. ¿De qué? Se queda libre. Se queda libre, se queda colgado para el año que viene. Ah, un parto. Se te atrasa todo. No sé cómo me había ido. ¿Me preguntó? Sí, ¿qué me dijo? Estoy en carrera, le dije. Bien. Sí, tengo que estudiar más. ¿Sí? Sí, tengo que estudiar más. Y me dice, no, por eso no lo corrigió. Entonces yo sí tengo que estudiar más. Yo no discuto las dos. O sea, que un 6 tengo que estudiar más. Pero ahora tengo que estudiar más. Sí, muy bien. ¿Qué le va a decir? Lo que pasa es que a mí me confundió la pregunta. La pregunta esa de la primera me confundió. ¿Qué dice? Eso ya está. Ah, está bien. Ahora, escúchame, con un 6. Sí. Están para el color. Sí. Tenemos que sacar un 6. No, pero... Yo no me como más ninguno.